Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 135 de Alegría Literaria, de la Radio Libre Online Podcast Alegría Libertaria. Qué largo, ¿no? Bueno, no tan largo, más largo es el programa. El programa de hoy que viene con aforismos, pero antes de nada vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando, no sé, por ejemplo, desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Sinsili Ratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Desde otras emisoras que tal vez no sepamos que nos estáis emitiendo, saludamos también. Y a la gente de Radio Matraca, desde Berlín. Y, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis desde archive.org, iVoox o iVoox, podcasts.org, podcasts con K, y desde nuestra web alegrialibertaria.org. Ahí tenéis las fichas completas, enlaces para profundizar, las fuentes que utilizamos, otros programas que no son de literatura también, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, así es. Vamos a hablaros de un aforista o poeta. Poeta ítalo-argentino Antonio Porcia. Bueno, lo de Ítalo es porque es su sitio de origen, porque en realidad prácticamente gran parte de su vida la vivió en Argentina y él se sentía, bueno, en realidad no se sentía en ningún sitio, pero bueno, tampoco de Italia. Antonio Porcia fue un poeta ítalo-argentino, como decías, o argentino con origen italiano, autor de un único libro publicado que se titula Voces, que es una compilación de sus aforismos que estuvo escribiendo en diferentes lugares, en diferentes momentos de su vida. Y hoy, además de contaros un poquito sobre su vida, vais a escuchar algunos de esos aforismos. Pues nació en Confleti, Calabria, el 13 de noviembre de 1885, aunque he visto otras fechas por ahí también. Y fue el primero de los 7 hijos de Francisco Porcia y Rosa Becchio. Dejó la escuela para sustentar a su familia tras la muerte de su padre en 1900 y en 1902 emigró a Argentina con 17 años, con su madre y 5 de sus 6 hermanos. Llegó el 30 de octubre de 1902 a bordo del vapor Bulgaria a Buenos Aires desde Génova, donde se asentó junto a su familia en el barrio de Barracas. Durante sus primeros años en Argentina trabajó como carpintero, tejedor de cesta y apuntado en el puerto. En 1918 se mudó a San Telmo y en ese mismo año compró, junto con su hermano, una imprenta en la calle Bolívar en la que trabajó hasta 1936. Entró en contacto con movimientos anarcocomunistas y comenzó a militar en las filas de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Llegó a colaborar en una publicación llamada La Fragua, donde aparecieron por primera vez los aforismos que son los que después os vamos a traer y que caracterizan su conversación cotidiana y que él más tarde compilaría en Voces. En 1940 fundó con un grupo de pintores y escultores anarquistas que había conocido en La Boca la agrupación de Gente de Arte y Letras Impulso. Falleció en Vicente López, Buenos Aires, el 9 de noviembre de 1968. Bueno, parece que tuvo un resbalón, un accidente o no sé qué. Eso le afectó a su salud y se murió. Siguiendo la nota introductoria de Raúl Antonio Cota de la edición Voces, que vamos a seguir en este programa, a principios de los 40, Porcia publicó en Argentina la reunión de sus voces en edición de autor. Luego, Roger Calois tradujo este libro al francés en 1949. Y, asimismo, en Estados Unidos, Merwin tradujo y publicó en 1969 una selección de estos poemas y le intituló Bolies, justo al reciente de su muerte. Ajeno a las cortes literarias, a los elogios y los ataques, a envidias y resentimientos, escribía Porcia en un cuaderno de colegial sus aforismos. Grata lección de una poesía que al propio poeta le sirve para limpiarse los ojos. Cuando Antonio Porcia afirmó que escribía para sí, simplemente era que se dejaba tomar por la palabra. Hacer aforismos o leerlos quizás sea una de las formas más auténticas y profundas del diálogo con uno mismo, un diálogo crítico, despiadado, irónico, autoparódico. El aforismo, al margen de lo que diga el diccionario, que dice que es una sentencia breve y doctrinal que se propone como máxima, busca el aforismo la contradicción en nuestra propia forma de comprender el mundo y ayuda al escritor y al lector a mantenerse con los ojos abiertos. Por cierto, sobre aforismos tenemos un programa de Carmen Camacho que, si os gustan, después de este programa, pues os dejamos el enlace en la ficha de este programa para que podáis escucharlo. En ninguna otra forma poética, el discurso del silencio posee tanta energía como en el aforismo. La lucidez, acaso, consista en iluminar zonas inéditas del pensamiento, negando, dudando, descubriendo, y no en filosofar metodológico. Tal vez sea viajar a fondo en el pensamiento, descorriendo velos que nos ocultan los otros mundos que tiene este mundo. Vigilar ante las ausencias que representa la vida. En el aforismo se unen pensamiento y sentimiento, representados por esa palabra castellana que le gusta tanto utilizar a Roger Munier, otro maestro del aforismo, cuando explica esta fusión. Corazón, corazón, corazón. La crítica europea a fines de la década de los 40 afirmaba la presencia de un poeta deslumbrante. Rubén Vela nos dice: Antonio Porcia jamás quiso darse por enterado de la fama que le llegaba desde Europa. Siguió siendo un hombre sencillo, trabajando con la pala en su huerto o en la profesión de albañil que tanto amaba. En su libro Entretiens 1913-1952, André Breton declara: debo decir que el pensamiento más dúctil de expresión española es, para mí, el de Antonio Porcia, argentino. Daniel González Dueña nos cuenta un poco sobre Porcia y su obra Voces. Antonio Porcia vive en esa soledad irrepetible, que ni siquiera ha conocido el ser más aislado, desprotegido o exiliado. Porcia sabía que un hombre solo es mucho para un hombre solo, y de ahí también que otra poeta, Alejandra Pizarnik, le escribiera en una carta: su libro es el más solitario, el más profundamente solo que se ha escrito en el mundo. Estando tan inconcebiblemente solo, Porcia se hundió en las raíces mismas de la humanidad como conjunto, como experiencia y como referente. Dicho en forma directa, nadie ha sido tan humano como Antonio Porcia. De ahí su insoportable extrañeza. No creo en las excepciones, porque creo que de uno solo no hay nada, ni la soledad. ¿Cuántos fueron los intelectuales, filósofos, analistas que retrocedieron desconcertados cuando se encontraron con que Porcia no solo carecía de soportes académicos o universitarios, sino que manifestaba una indiferencia hacia la cultura? Ante todo esto, Porcia callaba. Sabía que los demás no podrían verlo, incluso aplicándole los pocos referentes que tenían a la mano para ello. El instructor no instruido, el santo laico, el profeta sin profecía, el iluminado sin iniciación ni escuela, y callaba. Mas su forma de callar fue precisamente esa obra que sigue sin referentes y que, indesligable del autor, es la más sola que ha aparecido en el mundo. Sin embargo, más que nunca es necesario darse cuenta de que se trata de una soledad cósmica. El árbol está solo, la nube está sola, todo está solo cuando yo estoy solo. Bueno, vamos a pasar ya a escuchar algunos de sus aforismos. Los hemos tomado del libro Voces de Antonio Porcia, de la edición de 2012, publicado por la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Entre aforismos escucharemos la sonata número 1 de Leo Brouwer, interpretada por Eleonora Perreta. Los temas musicales que encabezan cada 15 aforismos van a ser 45 que hemos seleccionado. Y esos temas musicales tienen la letra de algún aforismo. Pero antes vamos a escuchar un temita, ¿no? Sí, un tema de César Isella, que musicalizó algunos aforismos. Y el tema que vamos a escuchar es Un amigo, una flor, una estrella. Alguien me regaló un día un libro de aforismos de Antonio Porcia, un italiano inmigrante que llegó a la Argentina, como tantas familias nuestras, a probar suerte en América. Como me gusta decir, América los hizo y nos quedamos aquí. Él hizo, era carnicero el hombre. Él hizo, en sus momentos de descanso, aforismos, escribió aforismos muy bellos. Y en esta locura maravillosa que tenemos los compositores, unificamos con la ayuda de Hamlet Lima Quintana, unificamos varios versos y hicimos un disco muy lindo, donde participaron muchos cantores, actores, actrices, Zipelinkowski entre ellos, y luego presentamos en un teatro de Buenos Aires muy importante este festival de aforismos. Un amigo, una flor, una estrella, no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. Nadie entiende que lo has dado todo. Debes dar más, debes dar más. Eres cuanto te necesitan, no cuanto eres. Debes dar más, debes dar más. Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. Dirán que andas por un camino equivocado. Si andas por tu camino, hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos, uniéndote a ellos. Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella, una estrella. Un amigo, una flor y una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. Una estrella, una estrella. Bueno, comenzamos con los 15 primeros aforismos que hemos seleccionado. Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada. Quien me tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo. Mi pobreza no es total, falto yo. Vengo de morirme, no de haber nacido. De haber nacido me voy. El mal no lo hacen todos, pero acusa a todos. Lo pagado con nuestra vida nunca es caro. A veces hallo tan grande a la miseria que temo necesitar de ella. Porque eres lo mejor en este mundo, crees que eres lo mejor para este mundo. Nuestras creencias, cómo nos engañan. Una cosa, hasta no ser toda, es ruido, y toda es silencio. Éramos yo y el mar, y el mar estaba solo, y solo yo. Uno de los dos faltaba. A veces creo que no existe todo lo que veo, porque todo lo que veo es todo lo que vi, y todo lo que vi no existe. La razón se pierde razonando. Cuando todo está hecho, las mañanas son tristes. En plena luz no somos ni una sombra. Cuando observo este mundo, no soy de este mundo, me asomo a este mundo. Escuchamos a continuación Cosa de niños con los Incateños. Pesadísimas cadenas, encadenando puñaditos de aire. Una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños. Los mares, los cielos, los astros no son ni un hombre, no son ni un hombre. El hombre quisiera ser un dios, sin la cruz, sin la cruz. Una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños. ¿Cuántos, cansados de mentir, se suicidan en cualquier verdad? El hombre es débil, y cuando ejerce la profesión de fuerte, es más débil. El alma de todos solo es el alma de cada uno. ¿Quién hace un paraíso de su pan? De su hambre hace un infierno. ¿Quién hace un paraíso de su pan? De su hambre hace un infierno. ¿Quién abre todas las puertas? Puede cerrarlas todas. Puede cerrarlas todas. Un hombre es mucho para un hombre solo. El hombre es una cosa que aprenden los niños. Una cosa de niños, una cosa de niños, una cosa de niños. Una cosa de niños, una cosa de niños. Continuamos con otros 15 aforismos de Antonio Porcia. Solo algunos llegan a nada, porque el trayecto es largo. Estoy tan poco en mí que lo que hacen de mí casi no me interesa. Las certidumbres solo se alcanzan con los pies. Algunas cosas se hacen tan nuestras que las olvidamos. Río porque ríen, no por lo que ríen. Hace mucho que no pido nada al cielo y aún no han bajado mis brazos. Cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. Convénceme, pero sin convicciones. Las convicciones ya no me convencen más. Si tú tampoco estás conforme de ti, yo estoy conforme de ti. El no saber hacer supo hacer a Dios. A veces sueño que estoy despierto. Y es así como sueño el sueño de mi sueño. Quise alcanzar lo derecho por sendas derechas y así comencé a vivir equivocado. Si no nos dieran nada quienes no nos deben nada, pobre de nosotros. Cuando ya nada me quede, no pediré más nada. Quien asciende peldaño a peldaño, se halla siempre a la altura de un peldaño. Escuchamos a continuación Porque solo el corazón se da por nada, Irupe Tarrago Ros. Pero siempre doy la vida. Todos los soles se esfuerzan por encender tu llama. Y un microbio la extingue. ¿A qué más podría llegar? La flor que tienes en tus manos ha nacido hoy y ya tiene tu edad. Hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos, uniéndote a ellos, uniéndote a ellos. La flor que tienes en tus manos ha nacido hoy, la flor que tienes en tus manos ya tiene tu edad, ya tiene tu edad, ha nacido hoy y ya tiene tu edad. Dirán que andas por un camino equivocado si andas por tu camino. Hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos, uniéndote a ellos, uniéndote a ellos. Ya tiene tu edad, ha nacido. tu edad. Nadie te ha dado amor. Hallarás la distancia que te separa de ellos, uniéndote a ellos. Continuamos ya con los últimos 15 aforismos de Antonio Porcia que hemos seleccionado para este programa. Si quieres que las flores de tu jardín no mueran, abre tu jardín. Si nunca me olvidase de nada de lo que hay en ti, nunca hallaría nada nuevo en ti. A veces pienso en ganar altura, pero no escalando hombres. Un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. No, no es nada, nada, es solo dolor. El hombre es una cosa que aprenden los niños, una cosa de niños. Y si todavía encuentras algo, no has perdido todo. Te falta perder algo todavía. Los niños que nadie lleva de la mano son los niños que saben que son niños. Un corazón grande se llena con muy poco. Se aprende a no necesitar necesitando. He abandonado la indigente necesidad de vivir. Vivo sin ella. A veces necesito la luz de un fósforo para alumbrar las estrellas. Temer no humilla tanto como ser temido. Saber morir cuesta la vida. Hay caídos que no se levantan para no volver a caer. Y si lo anormal fuese realmente anormal, no existiría. En tanto uno aprende, ignora por donde aprende. Porque crees que me has comprendido, has dejado de comprenderme. Creen que moverse es vivir, y se mueven, no para vivir, se mueven para creer que viven. Esperamos que os hayan gustado estos aforismos, que os hagan también reflexionar en esa soledad. Bueno, no es una soledad sola, es una soledad que se abre hacia la humanidad y hacia el cosmos. Pues ahí queda dicho. Abrazos. Hasta luego, besos. Poesia, por...